Unas 8 organizaciones de la agricultura familiar del norte santafesino se reunieron en forma virtual con representantes de instituciones de apoyo, entre ellas el Instituto de Cultura Popular, INCUPO, la Secretaría de Agricultura Familiar y el INTA de Reconquista y Las Toscas. El objetivo central de la reunión fue conformar una mesa de trabajo para dar respuestas a las diferentes demandas presentadas por las organizaciones territoriales. Acerca de las principales dificultades planteadas, nos comenta Mariana Cian, técnica de INCUPO. Tiene que ver con la gestión de proyectos, la gestión de la formalidad de las personerías jurídicas, de las asociaciones u organizaciones que se encuentran muy atrasadas o de muy difícil acceso a poder realizarlas. El tema que tiene que ver con la comercialización de sus productos. Alrededor de 8 organizaciones son las que están conformando el territorio actualmente. Las actividades que están realizando son de huerta, ganadería menor, cría de ovejas, algunas de ellas, apicultura, una cooperativa de agroalimentos para animales menores, en este caso hacen cría de pollos y a su vez hacen agroalimento. Las 8 organizaciones territoriales agrupan a más de 100 familias de pequeños productores, entre ellas Unidos por el Trabajo y Construyendo Futuro de Las Toscas, Pequeños Productores y Patria del Norte de Tacuarendí, Mujeres Rurales y Campesinas de Campo Ardi y El Rabón, el Grupo Abeja Reina de Villa Ana, la Cooperativa de San Antonio y la Organización Obreros del Surco de Villa Ocampo. Sobre los objetivos principales de la red nos explica finalmente Mariana Cian. Nos propusimos quizás como mesa de trabajo, mesa de articulación entre instituciones y organizaciones, 3 objetivos, por así decirlo, ¿no? Trabajar en la mejora de lo productivo y la comercialización, la gestión de proyectos, y el otro paso tiene que ver con esto, ¿no? Que esta red vaya adquiriendo protagonismo y peso para poder formular un plan del norte, un plan de organizaciones, un plan de gestión, por así decirlo, para poder presentarlo a nivel provincial, a los organismos que atienden este tema, y también, ¿por qué no ir ya más arriba en Nación para poder presentar cuáles son las distintas demandas o situaciones y realidades de las organizaciones del norte de Santa Fe? Desde Reconquista Santa Fe, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.